El maestro Gilberto Gil es un cantante y compositor brasileño, uno de los más destacados de la música popular de su país. Durante el mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva desempeñó el cargo de ministro de Cultura. Nació en Salvador, Bahía, el 29 de junio de 1942, en Ituaco, una población del interior. Empezó a escuchar y componer música. En Regina cantó algunas melodías suyas y en 1966 editó su primer disco, Lobasao. Pero es su colaboración con Caetano Veloso y otros cantantes del movimiento Tropicalia lo que le coloca en el primer plano de la actualidad de la canción brasileña más vanguardista. En 1975 une misticismo, ecología y una búsqueda del equilibrio en el disco Rafa Senda. En 1977 La Negritud adquiere importancia en su disco Rafa Vela. Con Realce de 1979 toma un nuevo rumbo, sin dejar de sorprender con nuevos ritmos y tomas de contacto con la cultura y la música anglosajona. Loar, grabado en 1981, fue uno de sus discos más celebrados. En O Sol de Oslo de 1998 y As Canções de Eutua Els del 2000 continuó con su búsqueda de los orígenes del tropicalismo, sin olvidar los caminos de la experimentación. En 2001 publicó São João Vivo, por el que ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Regional Brasileña. Y siguiendo en esa tendencia del álbum Electroacústico, uno de sus más recientes trabajos discográficos, les hemos presentado esta recreación que hace de uno de sus temas emblemáticos, Se Eu Quiser Falar Com Deus, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. No se vayan, en un momento continuamos. Sesiones con Carlos Vázquez. Desde el estudio con Jonathan Oliva. Furibundo. Meditabundo se quedó mi jefe cuando le entregué el reporte que me había solicitado. Yo no le había invertido el tiempo que debía y además mi vecina de cubículo había tenido a bien limpiar sus dedos llenos de grasa de gordita de chicharrón en el documento. Así que al terminar de leerlo, gritó que estaba furibundo y que mi trabajo no estaba bien hecho, que no era lo que me había pedido y que además tenía un olor nauseabundo. Yo, como soy muy disperso, me disculpé y me quedé pensando en que mi jefe debía estar sumamente enojado, pues había pronunciado un par de palabrotas que terminan en bundo, por lo que saliendo de su oficina busqué el significado de tales palabrotas. Esto fue lo que me encontré. La terminación bundo es un sufijo que se usa en adjetivos derivados de verbos y expresa que una acción no es llevada a cabo con intensidad. Por ello, términos como vagabundo, moribundo, tremebundo o aquellos que manifestó mi jefe implican algo grande e intenso. Furibundo está formado por la derivación del verbo enfurecer y el sufijo bundo. Nauseabundo se forma con la unión de verbos nausear y el sonoro sufijo. Vagabundo, moribundo y tremebundo se conforman, igual que los demás, con la terminación que implica intensidad más los verbos vagar, morir y temblar. Así que si alguna vez le dicen algo que termine en tan rimbombante sonido, significará sin duda que ha provocado intensidades. Para aquellos que son fanáticos del sonido Putumayo World Music y para aquellos que no son fanáticos del género, tenemos algunos nombres que seguramente reconocerán. Santana, Mick Jagger, sí, Mick Jagger. Aunque gran parte de la música del mundo existe desde hace mucho tiempo, cada cierto tiempo llega una canción que obtiene éxito internacional. Para World Hits, Putumayo World Music centró su atención en esas historias de éxito, reuniendo canciones de alrededor del mundo que alcanzaron los rankings. Programado para ser lanzado el 28 de agosto, evidentemente de este año, World Hits es la primera colección en su tipo. En 1963, la leyenda del jazz latino, Tito Puente, compuso Oye Cómo Va para su álbum El Rey Bravo. 7 años después, el grupo latino de rock Santana viró el mundo del rock boca arriba y su versión de la canción subió en los charts. El líder del grupo, Carlos Santana, dijo que sabía sin ninguna duda que Oye Cómo Va era una canción festiva cuando la escuchó. Coincidentemente, el músico cubano Mongo Santamaría había sido miembro de la banda de Puente durante 6 años antes de iniciar su propia carrera a finales de los años 50. El gran éxito de Santamaría llegó en 63 con su versión de la composición de Herbie Hancock, Watermelon Man, la cual evidentemente se incluye en este World Hits. Por si fuera poco, otro de los éxitos de este álbum proviene del proyecto Lambada, género musical que se expandió primero en Europa y luego por el resto del mundo. Si bien era promocionada como el baile prohibido del Brasil, en realidad La Lambada era una adaptación en portugués de la canción boliviana Llorando se fue. Esta versión fue interpretada por el grupo francés Kaoma, integrado por miembros de Touré Koundé y liderado por la cantante brasileña Lola Brás. Por su parte, Touré Koundé, que lideró y popularizó el afropop, aporta a esta colección la canción Emma. Otras canciones de este álbum provienen del musicalmente rico continente africano, el funky soul Makossa de Manu Dibango, que sorprendió ingresando al Top 40 en 1973. La superestrella de la música del mundo, Joshua Ndour, y la cantante de Soul, Nene Cherie, aportan la canción 7 Seconds, que uno reconoce inmediatamente. Por su parte, Miriam Makeba, una de las embajadoras musicales más populares de África, entrega el clásico Pata Pata, un éxito internacional de 1967. Y así, una buena cantidad de temas cremosísimos, que resulta difícil elegir un solo tema para compartirlo con ustedes. Sin embargo, nos quedamos con este gran tema proveniente del grupo francés Gypsy Kings, cuyo lanzamiento homónimo de 1988 le dio al mundo el bamboleo. La canción fusionó perfectamente la salsa, el flamenco y el pop. Su popular estribillo es actualmente una banda de sonido fundamental en cafés, bares y restaurantes de moda de todo el mundo. Por supuesto, esta enorme influencia musical no podía estar ausente en las sesiones con Carlos Vázquez, por lo tanto, aquí va. Sesiones con Carlos Vázquez. Amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino te desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Thank you. Sesiones con Carlos Vázquez. Escaparate. En el escaparate con Francisco Castillo. No sé si valga la pena decirles lo que les voy a decir, pues estoy absolutamente consciente de que estoy hablando con un montón de idiotas, cuyo cerebro no funciona y basta mirarles la cara para saber que no comprenderán nada. ¿Les gusta este inicio? Se trata de un caso de captatio malevolentiae, es decir, del uso de una figura retórica que no existe y no puede existir, pues tiene como fin el enemistarse con el auditorio y predisponerlo contra el hablante. Escuchen cómo habría sido diferente si yo hubiera comenzado de esta manera. No sé si valga la pena decirles lo que les voy a decir, porque estoy absolutamente consciente de que estoy hablando con un montón de idiotas, cuyo cerebro no funciona. Sin embargo, hablo solo por respeto hacia esos dos o tres de ustedes que están escuchando y que no pertenecen a la mayoría de los imbéciles. Este sería un caso de captatio benevolentiae, pues cada uno de ustedes se habría persuadido automáticamente de ser uno de esos dos o tres, y pensando en los demás con desprecio, me escucharía con afectuosa complicidad. La captatio benevolentiae es un artificio retórico que consiste, como ya habrán entendido, en ganarse rápidamente la simpatía del interlocutor. Son formas comunes de captatio, los exordios: es para mí un honor hablar a un público tan calificado. Y es captatio habitual, el «como usted sabe», en el que al recordar a alguien algo que no sabe o que ha olvidado, se antepone que se tiene casi vergüenza de repetirlo, pues evidentemente el interlocutor es el primero en saberlo. ¿Por qué en retórica se señala la captatio benevolentiae? Como todos ustedes saben, la retórica no es esa cosa que a veces se considera indecente, por la cual nos obligamos a usar palabritas inútiles o deshacernos en llamamientos emotivos y exagerados. Y no es tampoco, como lo quiere una lamentable divulgación, un arte sofista. La retórica es la técnica de la persuasión e, insisto una vez más, la persuasión no es una cosa mala, aunque se puede persuadir a alguien con artes reprobables a hacer algo contra su propia voluntad. La técnica de la persuasión ha sido elaborada y estudiada porque existen muy pocas cosas que pueden convencer a un auditorio a través de razonamientos apodípticos. Dado que la mayoría de las discusiones de este mundo se deliberan sobre cuestiones que son objeto de debate, la técnica retórica enseña a encontrar las opiniones con las que la mayor parte de los auditorios concuerda. También ayuda a elaborar razonamientos que sean difícilmente contestables, a usar el lenguaje más apropiado para convencer de la bondad de la propia propuesta e, incluso, a suscitar en el auditorio las emociones idóneas para el triunfo de nuestra argumentación, incluida la captatio benevolentiae. Obviamente, hay discursos persuasivos que pueden ser fácilmente demolidos por discursos mucho más contundentes, y de tal manera se muestran los límites de una argumentación. Todos ustedes conocen seguramente esa imaginaria publicidad que dice: coman mierda, millones de moscas no pueden equivocarse, la cual a veces es utilizada para negar que las mayorías tienen siempre la razón. El argumento puede ser rebatido preguntándose si las moscas prefieren el estiércol animal por razones de gusto o por necesidad. Se preguntará entonces si esparciendo en los campos y las calles caviar y miel, las moscas no serían atraídas con mayor fuerza por estas sustancias, y recordará la premisa: todos los que comen algo es porque les gusta. Puede ser contradicha por una serie limitada de casos en que las personas están obligadas a comer cosas que no les gustan, como sucede en las cárceles, en los hospitales y en el ejército durante los periodos de carestía y los asedios, y en el curso de las curas con dietas. Una vez que se llega a este punto, es claro por qué la captatio malevolentiae no puede ser un artificio retórico. La retórica tiende a obtener consensos y, por lo tanto, no puede cumplirse más que en sociedades libres y democráticas. Sería fácil establecer un límite. Hay culturas y países en los que el poder se rige por medio del consenso. En ellos se usan las técnicas de la persuasión, y hay países despóticos en los que lo único que vale es la ley de la fuerza y de la prevarización. En ellos no es necesario convencer a nadie. Ustedes están escuchando las sesiones con Carlos Vázquez a través de tulahidalgo.com. Nuestro correo electrónico es fonoscopio@tulahidalgo.com y como cada semana nos dará muchísimo gusto recibir sus opiniones y sugerencias. Como les comentamos la semana anterior, uno de los principales exponentes de la bossa nova nos visitará el próximo jueves 23 en el majestuoso Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Nos referimos al maestro Caetano Veloso, quien en 2005 nos regaló un álbum espléndido bajo el título A Bossa de Caetano, del cual extraemos el corte Samba de Verão para compartirlo con todos ustedes a través de las sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Thank you.